Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y me agrada mucho iniciar con ustedes el recorrido a través del libro de San Lucas. Es nuestra cuarta temporada en el tema de la escuela sabática, como siempre un invitado especial, pero lo más importante es que ustedes están con nosotros, nos van a acompañar y van a difundir el tema a través de redes sociales. Bienvenidos. Iniciamos nuestro viaje a través del libro de San Lucas. Un libro que tendrá para nosotros sencillamente lecciones prácticas importantes para el crecimiento espiritual. Hemos invitado al presidente de la Unión Colombiana del Norte, el pastor Edgar Redondo, vuelve a acompañarnos. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Rueda, por invitarme a este maravilloso programa. Pastor, ¿qué significa que la iglesia en este trimestre y también todos los que nos siguen estudiemos el libro de San Lucas? ¿Su importancia? El Evangelio de San Lucas es maravilloso. Y es importante porque es difícil establecer la historicidad del Señor Jesucristo, o sea, su existencia real, porque no fueron escritas biografías en el mismo tiempo en que Él existió. Tenemos los cuatro evangelios canónicos y tenemos también los evangelios apócrifos, pero esos evangelios fueron escritos entre 25 y 30 años después de los hechos que ellos relatan. Y Lucas, que es uno de los tres evangelios sinópticos, cuando hablamos de sinóptico estamos diciendo que tienen muchas semejanzas Mateo, Marcos y Lucas. Juan es considerado un cuarto evangelio. Lucas es de esos tres el que más trata de establecer la historicidad del Señor Jesucristo. Por eso él da detalles históricos en el relato que hace. Comienza mostrando quién era el rey de Judea, Herodes, quién era el emperador romano, César Augusto, quién era el sacerdote de la época, él los menciona. Eso es lo que hace valioso el Evangelio según San Lucas para la iglesia hoy. Es maravilloso que lo empecemos a estudiar en este trimestre. Extraordinario, pastor, porque Dios piensa en cada ser humano, en cada mente que quiere saber determinados enfoques de la vida de Jesús. Pastor, la primera venida de Jesús, ¿qué podemos decir en forma general de este tópico de la primera lección? La primera lección de esta guía de estudio es importante porque inmediatamente Lucas nos quiere meter en la realidad de hechos históricos. Él comienza hablando de la manera milagrosa y portentosa como Dios decide que su Hijo venga a la tierra, pero también la manera milagrosa como el precursor, el anunciador que sería Juan el Bautista, habría de venir a esta tierra. Así que Lucas abre de una manera interesante. Hay que entender que por cerca de 400 años después de las profecías de Malaquía, no habíamos tenido profecía, no había habido profecía sobre la faz de la tierra. Y en el momento en que Lucas decide hacer el relato de la realidad de que el Señor Jesús viene a vivir en medio de nosotros, esto lo abre mostrando dos hechos tan esplendorosos y portentosos y milagrosos como es el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan. Pastor, hablemos de los enfoques que cada evangelista hace y ahí eso nos permite entender un poco más. Bueno, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tienen puntos de vista diferentes. Por supuesto, ya dije que los tres primeros son considerados sinópticos, Juan no es considerado sinóptico. Pero el punto de vista de los tres evangelistas que tienen mucha semejanza, por ejemplo, Mateo se dirige a los judíos y Mateo quiere mostrar al Señor Jesucristo como el maestro que había sido profetizado y que ya está presente. Marcos, en cambio, se dirige a los romanos y quiere mostrar a Jesús como un hombre de acción, portentoso, milagroso, porque va a llamar la atención de los romanos de esa manera y enfatiza sus milagros. Y Lucas hace algo maravilloso. Lucas se dirige a los griegos y a los gentiles. De paso, Lucas era un gentil y la persona a quien le manda su libro también es un gentil. Y lo que Lucas quiere destacar es que el Señor Jesús está interesado en todos los seres humanos, en la humanidad entera, y que se asemeja a la humanidad y que se acerca a ella y que tiene interés por la humanidad. Es la manera como los evangelistas sinópticos presentan puntos de vista diferentes acerca del Señor Jesucristo. Pastor, interesante, extraordinario esa manera como cada uno de ellos presenta a Jesús. Hablemos de los milagros que usted indicaba, son el punto de partida que indican que para Dios no hay nada imposible. Juan. Sí, Juan el Bautista, que sería el que estaría delante anunciando al Salvador, nace de una mujer que ya es estéril y que está envejecida. Y viene el ángel del Señor de esa manera sencilla, como decir buenos días, y le dice a Elizabeth: vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo, se va a llamar Juan el Bautista, y tengo una misión para él, y es anunciar la venida del Señor Jesucristo. Eso es un hecho portentoso. Luego, unos meses después, aproximadamente 6 meses después, se le presenta a María, y que es una mujer joven, que apenas tiene un noviazgo, que no se ha casado, y entendiendo las costumbres de la época, que no se ha relacionado con un hombre. Y el mismo ángel le dice: has sido escogida por el cielo, y de ti va a nacer el Salvador del mundo, el Mesías. Y ella misma se asombra: ¿y cómo puede ocurrir eso si yo no tengo varón? El ángel precisamente le dice esto: Dios te ha escogido y para él no hay nada imposible. Es la manera como nosotros vemos el poder del Evangelio según San Lucas. Yo creo que nos vamos a quedar enamorados de ese Evangelio, Pastor, durante este trimestre al estudiarlo. Sin duda, Pastor. No quisiera dejar pasar sin que habláramos a esas personas que tienen sus necesidades, sus problemas, sus sueños. Estamos hablando de un Dios que para él no hay nada imposible. ¿Qué mensaje transmitirles? Dije que el tema central de Lucas es que Dios se interesa en la humanidad. Y eso significa que un Dios para quien no hay nada imposible está interesada en cada una de las personas, los que nos están escuchando, está interesado en ti, está interesado en tus necesidades, en tus problemas. Él puede resolverlos, él puede hacer realidad tus sueños, puede hacer realidad tus planes. Sencilla y llanamente, no hay nada imposible para Dios. El ángel lo dijo, los ángeles no mienten. Sí, Pastor, qué bendición, es un mensaje de mucha esperanza. San Lucas, dirigido por el Espíritu Santo, nos presenta la encarnación de Jesús dentro de ese marco de la historia del cual se ha hecho el énfasis. Hablemos de esa parte de la vida de Jesús. Viene un pesebre en Belén y tantas cosas de pobreza, en fin. Sí, Lucas muestra al Señor Jesús, lo muestra bien humano, muy interesado en la humanidad. Y por eso él destaca esa parte. La pobreza en la que el Señor Jesucristo nace, el pesebre donde Él nace, para que nosotros podamos identificarnos de una vez con Él, un Dios que se identifica con la raza humana y que está dispuesto a pasar por circunstancias por las que pasamos muchos de nosotros, un Dios que es capaz de dejar el cielo, dejar su trono, la adoración de los ángeles, hacerse sencillo, hacerse humilde, nacer como un bebé, crecer como crecen nuestros hijos. Es un Dios al que vale la pena adorar y es un Dios al que vale la pena escuchar y atender y seguir. Pastor, a propósito de esto último que usted ha subrayado, el autor de la lección plantea una pregunta: ¿qué parte de tu vida reflejan tu creencia en la historia de Jesús y qué partes no lo hacen? Es como una invitación a pensar, ¿cómo es nuestra actitud, nuestra respuesta, tanta condescendencia, tanto amor? Sí, la raza humana vive dándole la espalda a Dios y dándole la espalda a una realidad portentosa, como es que el Hijo de Dios deje todo y venga a este mundo y se meta en nuestro medio. En aquella época, el Señor Jesús, muchas personas le dieron la espalda y hoy muchas personas siguen dándole la espalda a esa realidad, pero es una realidad inocultable que tarde que temprano nos va a alcanzar y que nos va a llevar a que tomemos una decisión. Lo mejor que puede hacer un ser humano es abrir su corazón y su mente a estos hechos que la Biblia presenta y en este caso Lucas presenta y tomar decisiones importantes y decisivas para su vida. Bien, Pastor, hablemos de dos testigos de excepción, diríamos. Impresionante el testimonio del Evangelio de Lucas sobre Ana y Simeón. Lo que relata Lucas, cuando el Señor Jesucristo es llevado al templo, ahí Lucas hace algo interesante y es, aunque estoy mostrando a un Jesús bien humano, No quiero que pierdan de vista que es Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías que ha sido prometido, que las promesas del Antiguo Testamento se están cumpliendo ahora aquí en el Nuevo Testamento. Y por eso él habla de los padres de Jesús cumpliendo con un detalle interesante, que es una costumbre judía, que es la circuncisión, y llevan a Jesús siendo llevado al templo. Es allí donde aparecen dos testigos que para mí no son otra cosa sino el interés constante que el cielo tiene sobre el Señor Jesucristo, aunque está esta tierra, está en esta tierra el Padre, los ángeles están interesados. Entonces, el hecho de que el Hijo de Dios, aunque en forma humana, es llevado al templo, no debe pasar desapercibido. Dios siempre está buscando que el ser humano mire hacia su Hijo, y por eso tiene a Simeón y tiene a Ana allí, para que ellos testifiquen de que ese niño, envuelto en pañales como envolvemos a nuestros hijos, es el Hijo de Dios que está presente, es el Salvador del mundo que está allí presente. Y por eso Simeón, dirigido por el Espíritu Santo, presenta esta gran realidad de que ahí está el Salvador del mundo presente en esos momentos. Y pastores, ellos van más allá porque hablan del momento de la crucifixión, la cruz aparece en la escena. Sí, Simeón resume lo que será la vida del Señor Jesús en la tierra y le dice a María, a su madre, él será una piedra de toque para muchos, mostrando que los seres humanos no pueden ser indiferentes a la presencia de Dios en la tierra a través de su Hijo, que tienen que tomar decisiones. Pero a la vez le habla del final, del futuro, de ese gran sacrificio en la cruz. Por eso le dice, una espada va a atravesar tu alma, para mostrar la misión que el Señor Jesús trae al venir a la tierra, morir por toda la raza humana, buscar a los seres humanos perdidos. Pastor, me detengo en un punto que usted mencionó. No hay lugar neutro. ¿Tenemos que tomar alguna decisión? ¿Qué hacer con Jesús? Hay que tomar decisiones. Es una realidad que no se puede ocultar. El Dios de los cielos se interesa en la raza humana, dio a su Hijo, Él voluntariamente vino, vivió como nosotros, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, hizo un sacrificio. Ese sacrificio es lo único que el ser humano tiene para ser salvo. Pero yo tengo que tomar una decisión de aceptar ese sacrificio o sencillamente rechazarlo. Si lo acepto, las puertas del cielo y de la vida eterna son abiertas para mí. Si lo rechazo, me estaré condenando yo mismo a una perdición eterna. Y hay que recordar para aquellos que tienen que tomar y tenemos que tomar decisión que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Podemos seguirlo con la seguridad de bendición, de victoria. Así es, para Dios no hay nada imposible. Un Dios que está interesado en la raza humana hoy en día, como nos lo destaca Lucas en esa primera lección, es un Dios capaz de hacer todo. La prueba, hacer que su Hijo naciera en esta tierra de una manera portentosa, de una manera milagrosa. Ese Dios que envía a su Hijo a esta tierra, que se despoja de él, que es capaz de hacer cualquier cosa por los seres humanos, está interesado en nosotros, nos ama, tiene los brazos abiertos para nosotros y está esperando que nosotros vayamos a Él. Pastor, y al llegar al último minuto de nuestro programa, ¿qué quisiera usted sintetizar o subrayar de esta lección primera en el estudio de San Lucas? Lo que dice el comienzo de la lección, ¿no? Que para Dios no hay nada imposible. ¿Quiere esto decir que nada de lo que afecte mi vida, si yo estoy con el Señor Jesucristo, debe postrarme en la frustración o en la angustia o en el desespero? Para Dios no hay nada imposible. Y la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Evangelio según San Lucas nos muestra que el cielo está disponible para todos los seres humanos. Amén. Gracias, Pastor Redondo. Nos ha permitido entender que Lucas quiere presentarnos un Jesús real, histórico, universal, pero alguien que está cerca de nosotros y puede ayudarnos a avanzar hacia adelante en la búsqueda de la salvación. Pastor Redondo, muchas gracias. Ok, Pastor Rueda, gracias. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Siempre será para nosotros muy agradable tenerles en el estudio semanal de la lección de la Escuela Sabática, y más ahora cuando el tema es San Lucas. Queremos invitarles para que nos acompañen la próxima semana, pero no sin antes recordarles que tenemos que seguir compartiendo en redes sociales este fascinante estudio. Y queremos invitarles para que vayan a nuestro canal www.esperanza.com colombia.tv. Buenos programas para toda la familia. Dios les bendiga.